Una soledad, has venido a acompañarme adelante, soledad. Te quiero contar por qué estás conmigo en esta noche, soledad. Me siento morir, siento el frío de tu ausencia que desgarra mi piel. Quiero ser feliz nuevamente entre sus brazos y amarla más que ayer. Jamás creí llorar, me duele el corazón. Se fue lejos de mí, ni siquiera un adiós. Que nunca la entendí, todo giraba a mi favor. Jamás la hice feliz, no valoré su amor. Se fue sin decirme adiós, no sé dónde estás. Me mata el dolor, me mata el dolor. Se fue sin decirme adiós, amor, ¿dónde estás? Vuelve, por favor, vuelve. Se fue sin decirme adiós, no sé dónde estás. Me mata el dolor, me mata el dolor. Se fue sin decirme adiós, amor, ¿dónde estás? Vuelve, por favor. Por intentar ahogarle en el silencio y encadenar su libertad, tener su amor entre mis manos, y como agua entre mis manos se fue y no está. Se fue sin decirme adiós, no sé dónde está. Me mata el dolor, me mata el dolor. Se fue sin decirme adiós, amor, ¿dónde estás? Vuelve, por favor. Por eso estás conmigo, soledad. Canta Jimmy Sosa. Jamás creí llorar, me duele el corazón. Se fue lejos de mí, ni siquiera un adiós. Yo nunca la entendí, todo giraba a mi favor. Ser feliz, no valoré su amor. Se fue sin decirme adiós, no sé dónde está. Me mata el dolor, me mata el dolor. Se fue sin decirme adiós, amor, ¿dónde estás? Vuelve, por favor, vuelve. Se fue sin decirme adiós, no sé dónde está. Me mata el dolor, me mata el dolor. Se fue sin decirme adiós, amor, ¿dónde estás? Su libertad. Creí tener su amor entre mis manos, y como agua entre mis manos se fue y no está. Se fue sin decirme adiós, no sé dónde está. Me mata el dolor, me mata. Se fue sin decirme adiós, amor, ¿dónde estás? Vuelve, por favor. Por eso estás conmigo, aquí conmigo.